Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. No te rindas, aún estás a tiempo de abrazar la vida y comenzar de nuevo, aceptar tu sombra, liberar el lastre y retomar el vuelo, porque Dios te dio mucho para sembrar en los demás. Un joven médico que, agotado por sus estudios y primeros trabajos y abrumado por el insomnio, la obsesión, el cansancio y el egoísmo enfermizo, resolvió viajar para descansar y distraerse. Llegado a un puerto de China, un misionero lo invitó a visitar su hospital y, comenzando a interesarse en los males de aquella buena gente y a prestarles por compasión sus conocimientos profesionales, terminó quedándose al frente del establecimiento, olvidando su propio mal y curándose por completo. Ese hombre no se rindió y encontró una salida sirviendo generosamente. Vos también podés hacer algo por los demás y así de esa manera salir adelante. Nunca te rindas, pase lo que pase, porque la vida es eso: continuar el viaje, perseguir tus sueños, abrir las esclusas, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo sirviendo a los demás. No te rindas, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se acalle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tu interior. Intenta ser cada día más solidario, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te aprecio, porque existe el amor, porque hay heridas que no se curan con el tiempo. Procura ayudar a alguien que te necesita, ya que dando se recibe. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, bajar el puente y cruzar el foso, abandonar las murallas que te protegieron, volver a la vida y aceptar el reto. Compartí con los hermanos. Recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida, remontar los cielos. Sos capaz de brindarte alegremente para hacer feliz al que te necesita. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se acalle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tu interior. Se puede volver a empezar sirviendo con lo que sabes hacer, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque tenés alas y podés hacerlo, porque no estás solo y porque tenés mucho para dar a los demás. Palabras Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.